Cada vez que te miro y te miro, te quisiera volver a besar. De mi pecho se escapa un suspiro, porque no te he podido olvidar. He querido salir a buscarte, he llorado mil noches por ti, y mi orgullo me impide rogarte, pero ya no soporto sufrir. Esta noche tocaré tu puerta, sin tu amor ya no puedo vivir. Sin tus besos siento el alma muerta, tú sabrás si me quieres abrir. Andaré por tu calle implorando, de limosna un poquito de amor, por si acaso me miran llorando.